Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ariles y más ariles en Radio Tepoztlán. El día de hoy tenemos el gran gusto de estar cubriendo en vivo un evento de un grupo que nos gusta mucho, un grupo de son jarocho y de otro tipo de música, con el que nosotros pues disfrutamos bastante y esperamos que ustedes también lo hagan. Estamos en este momento con Alonso Blanco Cano, él es pianista de este ensamble marinero que estará tocando hoy. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a platicar, vamos a iniciar este programa platicando un poco sobre tu trabajo con el grupo del ensamble marinero. ¿Desde cuándo te integras? ¿Cómo es que te integras al grupo? Sí, claro, con mucho gusto, pues a eso estamos. Encantado de poder compartir algo de mi historia, de mis experiencias y sobre todo con el ensamble marinero, ¿no? Ahora con Laura Rebollos. ¿Desde cuándo te integras tú al ensamble? ¿Cómo es que te integras y qué parte formas de este ensamble? Pues me integro ya, tendrá unos 3 años. Realmente Laura ha estado tocando ya durante mucho tiempo con algunos otros proyectos. Uno que fue importante, bueno, que sigue aún vigente, que son de madera. Ya después ella ya como que se independizó, ¿no? Y empezó a componer, ha estado componiendo mucho y ella quiso integrar más elementos, más otros instrumentos. Y bueno, en algunas ocasiones nos veíamos ahí en Jalapa, en algunas presentaciones que yo tocaba en una orquesta, en algún momento en el Teatro del Estado con una orquesta de Big Band y eso, que también me gusta mucho el jazz y algunos otros estilos, ¿no? También soy versátil. Entonces, bueno, por ahí ella llegó a unos conciertos así, nos conocimos y ya me platicó que tenía interés de hacer su proyecto con piano, ¿no? De hecho, que el piano no es un instrumento común en los grupos de música como son jarocho, son huasteco y todo ese tipo de música mexicana. Pues el piano pues es poco visto en esos ensambles. Entonces, bueno, en este caso ella me invitó y yo, pues, con gusto, me llamó la atención. Y además que a mí la música popular en general me gusta mucho y de ahí he aprendido mucho siempre, ¿no? Toda mi carrera ha sido tocar en grupos de música popular y que eso me ha enriquecido. Y entonces con ella pues empezamos a entrarnos en el ensamble con música de sones jarochos conocidos y con música original también. Entonces, bueno, yo me he ido adaptando con este ensamble y ya, pues ya acabamos de grabar, de salir una producción, un disco, donde ya participamos, ¿no? Ella también ha tenido otras grabaciones anteriormente, pero esta vez ya nosotros participamos en esta grabación. De hecho, hay una pieza mía también en ese disco, ¿no? ¿Cuál pieza es? Es una pieza que se llama Ilusiones, así. En este caso, como yo tengo influencia de muchas músicas, de mucha música popular, también de la escuela, ¿no? De que estudié en el piano en la escuela de música de la Universidad Veracruzana, pues como que he escuchado de todo, música clásica, música son de cubana, música mexicana, boleros, de todo, ¿no? Música jarocha. Entonces, como que todo eso te enriquece. Entonces, bueno, en mi composición como que pongo elementos de jazz, pero de alguna forma se conecta y se enlaza con la música jarocha. O sea, vamos a escuchar Ilusiones y regresamos. En un momento estamos en Ariles y más Ariles platicando con Alonso Blanco del grupo Ensamble Marinero. Thank you. una de mis formas de hacer música es estar en el instrumento, empezar a tocar, ¿no? Generalmente es una de las maneras, ¿no? Pero generalmente empiezo a tocar y empiezo a improvisar, ¿no? Mucho. Y eso me ha dado a empezar a crear melodías, ritmos, estilos. Entonces empiezo a crear ciertos motivos, ciertas pequeñas melodías. Y ya sobre eso, si me gusta, ¿no? Empieza a sonar alguna idea, ya la empiezo a formalizar, ¿no? Ya la empiezo a escribir, ya empiezo a crear una estructura ya más en forma, ¿no? Entonces, con esta pieza así fue, ¿no? Como que lleva un proceso. De repente llego esta pieza, las primeras ideas tienen 3 años, ¿no? Pero se quedan ahí, de repente no las puedes como que construir en el momento, ¿no? Como que te lleva un tiempo, un proceso. Cuando ya puedes sacarle a una idea, la puedes desarrollar más, ¿no? Entonces con el tiempo ya la desarrollé y ya hice una pieza completa. Y en el final, bueno, ya se le incluyó un zapateado, ¿no? Porque nos damos cuenta de que las células son las mismas, ¿no? Las células rítmicas, tanto en la música barroca, en el son jarocho, en el jazz, en la música africana, lo que viene de muchas células africanas, están en la música cubana, están en la música de Veracruz. Entonces, siempre hay un enlace, siempre. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho de la música popular, del jazz, que puedes tocar con una jarana y puedes componer con un trío de jazz y con un cantante, en sí, o sea, muchas cosas que puedes hacer siempre teniendo las bases, ¿no? Si tienes conocimiento de las bases y si entiendes los lenguajes de otras músicas, entonces se unen las células, ¿no? Que hay entre diferentes estilos, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de las piezas que tienen ustedes en este disco nos podría señalar en esta como fusión de estas células de las que nos habla? Por ejemplo, Tres Niños es una pieza que tiene los instrumentos de la jarana, el zapateado y palmas y todo eso, pero sin embargo son ritmos o algunas células que no son comunes, ¿no? Que estamos acostumbrados, ¿no? Tal vez, que llevan ciertas armonías que generalmente se usan en los sones, ¿no? Entonces, en algunas piezas como de Laura, como esta, por ejemplo, tiene armonías que no son comunes, ¿no? Pues escuchemos esta pieza, Tres Niños, del ensamble Marinero, originaria de Laura Rebolloso. Thank you. cante sus talentos. En sus pasos está mi recompensa. Platícanos un poco sobre tu formación como músico, Alonso. Bueno, mi formación empezó como, pues realmente en la música popular, ¿no? Como yo creo muchos músicos en México, ¿no? Siendo otros. ¿De dónde eres? De Huatusco, Veracruz. Entonces, generalmente, pues siempre hay como mucho la bohemia, ¿no? También en las familias y eso. Entonces, se escucha de todo. Y mi papá fue el que nos inició a mí y a mis hermanos en la música, de chico, ¿no? De chicos. Entonces, pues él estudió medicina, pero siempre su pasión era la música, o fue la música. Entonces, pues de grande ya hasta que pudo, ya de que era médico, ya desde grande ya se hizo músico, se empezó a buscar relacionarse con músicos, aprender música. Pero obviamente ya de una, no una manera formal, sino de una manera pues de experiencia, de empírica, de oído. Y así es como él empezó a adquirir toda esa experiencia. Y ya cuando llegamos nosotros, bueno, así nos inculcó esa semilla, ¿no? Entonces empezó a dar lo que él sabía, ¿no? Como él había aprendido, así nos empezó a inculcar la música. Y así empezamos a tocar desde percusiones, batería, bajo, teclados, el piano, a cantar, villancicos y todo así de niños, ¿no? Y ya, bueno, empecé a tocar así todo en práctica, ¿no? Nada de formalmente o con notas, una instrucción así de un maestro, ¿no? Sino más bien fue por práctica, por experiencia. Ya de grande ya me fui a la capital, a Jalapa, que ya es una ciudad donde ya hay escuelas, hay de todo, hay mucha música, hay mucho teatro, danza, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una facultad de música y ahí empecé a estudiar ya, digamos, formalmente, por decir algo. Pero yo ya traía eso, ¿no? O sea, yo ya traía esa habilidad, ¿no? De tocar de oído, ¿no? Bueno, me costó un poco adaptarme porque es diferente, ¿no? Porque ahí tienes que aprender a leer las notas y todo eso. Entonces, cuando estás acostumbrado a tocar así, sin notas, eso es bien complicado, ¿no? Entonces, me costó. Que habría que recomendarle a nuestros muchachos jóvenes que desde el principio traten de ver esa otra parte formal para que no se les dificulte más adelante. Que lo vean que es una herramienta, ¿no? Que no es el fin, porque muchas veces se piensa que si tocas por nota entonces ya eres cuadrado y no eres mecánico y no sé qué, ¿no? Y no es eso, ¿no? Simplemente se tiene que ver una manera como equilibrada, porque el músico de repente tiene que buscar expresarse, ¿no? La aprender música y a leer y eso debe ser una herramienta, un recurso, no que sea lo más importante. Bueno, platícanos cuál ha sido alguna de tus más gratas experiencias dentro del grupo del ensamble marinero, de tus más gratos recuerdos de tu paso por este grupo hasta ahora. Yo definitivamente siempre disfruto, o sea, todas las presentaciones que hacemos siempre es como, siempre es algo sorpresivo, ¿no? Siempre pasan cosas diferentes, porque como se da tanto la improvisación, así como en el jazz y otras músicas populares, pues cada presentación es como una aventura nueva, ¿no? Y aunque toques la misma pieza, es otra pieza, ¿no? Suena diferente. Entonces yo siempre, una de las cosas que disfruto es mucho el contacto y la improvisación en las presentaciones. Y pues en este ensamble hemos tenido pues gratas experiencias tocando en Jalapa, en Tlacotalpan, donde es como que la cuna, ¿no? Como es un lugar así increíble en la música. La verdad es que te enriquece mucho, ¿no? Y ves grupos increíbles, ¿no? Y esa es una de las buenas experiencias, ¿no? Poder estar más en contacto con esos lugares así, enigmáticos, ¿no? Y llenos de música, llenos de tradición, de poesía, de toda la décima. Esa cultura está increíble, ¿no? Y bueno, está ahí aquí en nuestro país, ¿no? Aquí en nuestra tierra. Y a veces no, como que estamos a veces desapegados de esos, ¿no? Y está ahí, nada más es cosa de adentrarse un poco más. Y bueno, hemos tenido algunas presentaciones en México también, y ahora, en Cuernavaca también estamos, nos hemos presentado. Una de las experiencias también agradable fue en una presentación que estuvo Pablo Milanés, que también fue una buena experiencia. Tocamos nosotros, después estuvo la presentación de él, ¿no? Sí. Bueno, pues para terminar esta entrevista, Alonso, ¿hacia dónde vas tú como músico? ¿Hacia dónde va el ensamble Marinero? Bueno, pues yo definitivamente una de las cosas que he empezado a hacer mucho más y quiero seguir desarrollando es mucho la composición. Y no tengo así como un género específico, ¿no? O sea, como te digo, escucho mucha música de todo y tengo influencia de todo un poco. Entonces me gusta tener todos esos recursos, ¿no? Agarrar como colores, sonoridades, ritmos y poder combinar cosas, ¿no? Y encontrar una estructura, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que quiero seguir desarrollando y voy a seguir tocando mucho la composición, ¿no? Y obviamente la improvisación es uno de los elementos que me da mucho esa habilidad, ¿no? O no sé cómo llamarla, esa forma de expresión, ¿no? De la improvisación que te puede llevar por muchos caminos diferentes, ¿no? Y con el ensamble pues se da mucho eso. Y creo que uno de de las cosas que me gustaría y creo que podemos conseguir con el ensamble pues es seguir dándonos más a conocer, buscando más espacios aquí en México y también en otros países. Bueno, pues muchísimas gracias, Alonso, del ensamble Marinero de Jalapa, Veracruz, aunque tú eres originario de Huatusco. Muchas gracias por haber pues compartido con Radio Tepoztlán y con la Red de Radios Comunitarias de México este programa Ariles y Más Ariles, pues algunas de tus experiencias y de tu pues desempeño como pianista en este grupo del ensamble Marinero. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, pues ojalá escuchen el disco y ojalá nos podamos encontrar en algún lugar donde podamos compartir toda esta experiencia musical. Y estos lenguajes tan profundos de la música mexicana, pues como tienen una raíz y tienen un tuétano y tienen algo en común, que es maravilloso que tú vas a un lugar, así como yo hace poco fui a Tijuana y a San Diego, a un fandango fronterizo, donde había como 50 del lado de San Diego y 50 del lado de Tijuana y solo nos dividía una reja. Y claro, había helicópteros y policías y todo ahí vigilando, porque se le pidió a la migra que por favor nos diera chance de 2 horas de fandanguear. Y entonces el de la migra llevaba el ritmo así con la bota, ¿no? Como que tanta, tanta, ahí es esta. Yo lo quería grabar, pero ya me dio pena. Ya lo iba a sacar a bailar al de la migra y nos dieron todavía 1 hora extra. Ya les había gustado la música ahí a los que están en la frontera cuidando, pues imagínense, ahí están aburridos todo el día. Y hay un sonido con gente que tal vez nunca has visto, y tú puedes tocar una bamba, tú puedes tocar un pájaro, tú puedes tocar un siquicirí, porque el fandango ha llegado, tiene tal impacto que no tiene fronteras y no tiene como un regionalismo así que diga, nomás en Veracruz, la verdad también hay mucha gente que se ha ido, y en Tijuana viven muchos tlacotalpeños. Y llegó Carlos Rosario, que es un poeta que todo el tiempo está diciendo décimas, ahí a la raya, le dicen la línea, ahí llegó a decir versos sobre pues esta realidad también que tenemos de muchos migrantes, y es una resistencia también la música, es una esperanza, es una fuerza, pues que se puede lograr muchas cosas en grupo, ¿no? La verdad también muchos de nosotros no estamos como pensando en que yo quiero estar en un escenario toda la vida con tres cuates y ya. Pues estamos, a veces damos giras y todo, pero estamos... Bueno, yo estoy tratando siempre de estar en el fandango, siempre con la gente, tocando también con la comunidad. Yo voy mucho a Tlacotalpan, que es mi segunda casa. Y estas experiencias de música pues no las puedes pagar con dinero, comprar con dinero y valen más. Y es como un saldo a favor que tienes en tu chequera de la vida, porque pues la vida tiene muerte, enfermedades, problemas familiares, problemas existenciales. Y estos momentitos que tenemos de estar conviviendo y haciendo esta música son algo que vas guardando a tu favor para tu vida y para tu corazón. Vamos a seguir con este cascabel, que es uno de los sones, yo creo que más poderosos que tiene el repertorio tradicional del son jarocho. Son muchas figuras. Esta yo no la toco como se debe de tocar en la tradición. Me van a multar, ¿verdad? Pero él es el maestro, tú me das permiso. Es que miren, yo tocaba el requinto, pero la verdad el requinto suena así, miren, como así, y yo como soy señora, que ya tuve tres hijos, pues este es mi sonido, así como, porque el requinto está como muy... Vamos con este cascabel existencial, voy a entrar con la vida. Thank you. Thank you. bueno, ahora vamos a platicar un momento con Laura Rebolloso, que es pues realmente quien ha pues dado la vida a este, su vida, y le ha dado vida a este, a este proyecto musical, y también pues particularmente a este disco de El Cascabel en Mis Venas. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, un saludo a Radio Tepoztlán. Muchas gracias, Laura. ¿Qué nos platicas de este disco? El Cascabel en Mis Venas. El cascabel es algo que resuena de repente, pero que a veces no lo dejamos oír, y algo que resuena, que es como la conciencia. Y entonces esa conciencia sabe muy bien las cosas, sabe muy bien por dónde caminar y sabe cuál es la vida, pero a veces no la podemos oír. Y entonces el cascabel, ahí está en la sangre, ¿no? Entonces, pues justamente yo de repente no me animaba. Yo ya tenía unas piezas ahí que había compuesto, pero luego en México no creemos en nosotros mismos. Pasa una cosa que a mí me pasaba, ¿no? Como yo decía, pues es que le falta calidad, no, ahorita todavía no. Tenía estas composiciones, pero sin publicarlas en un disco. Y entonces de repente dije, mira, la vida es corta, pues hazlo como puedas. Y empecé con poquito dinero, vendí no sé qué cosa y ya junté 5,000 pesos con algo que vendí. Yo siempre busco como si voy a hacer algo basado en el son jarocho, pues que tenga un sabor y que tenga un swing y que tenga una raíz y que sí se sienta muchas cosas que hay ahí dentro, ¿no? Entonces yo dije, pues va a ser, pero con piano y con piano de cola. Y entonces me puse a averiguar cuál es el mejor piano que hay en Veracruz, del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Le hicimos unos jingles a la Secretaría de Educación Pública, o con trueque de que nos prestaban el piano, pero el piano nos lo prestaban a las 12 de la noche. O sea, de 12 a 5 de la mañana. Y entonces, o sea, llegábamos desde las 10, pero grabábamos desde las 12. Yo la verdad toqué varias puertas aquí en México con varias disqueras mexicanas y todos me dijeron, ay, no te conocemos. Y yo le dije, oye, pues te mando lo que estoy haciendo. Pues no. Y me dice uno, eres una desconocida, necesitas 1,000,000 pesos si quieres hacerla. Imagínate los mexicanos, por eso no logramos a veces. ¿Quién te desanima más? Pues otro mexicano a veces, ¿eh? La verdad es que hay que hacer un partido que se llame así, como que el ánimo mexicano. Sí, eso me dijo, y la verdad, pues no tenía razón, ¿eh? Porque pues no todos aquí tenemos desde niños, desde que tenemos 6 años o así, tocando la música. ¿Cómo no va a trabajar alguien que cuando empezó a escribir empezó a tocar? Pues claro, y si a lo mejor aquí no, pues en otro lado, pero sí hay. Llegó Ulises Martínez, que es un violinista extraordinario, porque tiene toda la herencia así sonera del fraseo, del feeling, de esta cosa que es la improvisación, que el que improvisa realmente es como un talento también, ¿no? El poder estar improvisando algo coherente, no nada más noterío, yo les digo a los chavos, le digo el noterío, no el noterío, no, algo coherente. Ulises siempre está yendo hacia un lugar cuando está tocando, ¿no? No nada más está rellenando. Y se armó un bonito ensamble también con Oscar Terán, pues que es un señor del contrabajo, así ya nació, hasta habla así. Y la verdad tiene unas manos muy poderosas y tiene una presencia muy poderosa. Y pues es un ensamble de puros buenazos. Aquí les voy a decir quiénes son los que tocaron. En la vigilia estuvo el Manitas de Oro Alonso Blanco en el piano, Oscar Terán en el contrabajo acústico, Ulises Martínez en el violín, Anastasia Guzmán, que nos acompañaba en la guitarra con la de Natalia El Parto y el fandanguito para mi padre, Y también participaron un ensamble que tengo, chicano, que trabajo allá del otro lado con ellos, que es Alex Chatzi en el piano, Juan Pérez en el bajo, Juan Pérez así de East LA, muy chicano, Jeff Norwood en el contrabajo en La Bruja, Rocío Marrón, que es una chicana como muy comprometida con la música, con el violín, y es muy comprometida con la música mexicana. Realmente ha estudiado profundamente las formas del son, tanto jarocho como michoacano y jalisciense. Marta González, que es una chicana que nada más tocó el cajón aquí. Alfredo Herrera es uno de los percusionistas más destacados que hay en el son jarocho. Nos encontramos desde que él era chiquito, yo era ya mayorcita, como yo era muchachita y él era niñito, y sacábamos la rama en el puerto de Veracruz. Luego fuimos compañeros de trabajo en Son de Madera. Toca la quijada, así como los dioses, zapatea, tremendo. Entonces nos echamos un tirito con este sonido de la tarima, hicimos una pieza que se llama Tarimas, y nomás es con tarima. No tiene ni letra, ni cuerdas, nada, puras tarimas. El de señoras es como un golpe que más o menos es el que yo hago, que no es un golpe virtuoso, pero es un golpe muy asentado, que ustedes lo han de haber oído allá, que no es un golpe desparramado en la tarima, sino es un golpe que está muy balanceado y que a la hora que le das a la tarima, ¡gum! No se oye, sino se oye gum, tatico, gum, tatico, gum, gum, gum, como un corazonzote. Suena muy redondo, muy bonito y suena muy natural. Y entonces el grave, gum, porque se deja caer el cuerpo. Yo veía algunas señoras, me acuerdo de una señora de Alvarado, que la verdad era como de 100 kilos, y qué bonito sonido. Por eso es que yo luego como que como de más para que a ver si agarro el sonido de la de Alvarado, pero no lo he logrado. Los sones son el rebozo, que se lo dediqué a las mamás cuando tienen bebés. Más bien es un bebé que dice, mamá, dame leche materna, estate conmigo. Natalia, el parto, que se lo dediqué a mi tercera bebé, al parto, pero pues es a todos los partos del mundo. Tres niños, también a todos los niños y familias del mundo, el cascabel existencial, que son unas décimas sobre una crisis existencial en el desierto. Y tiene ahí el piano del Manitas de Oro, el violín ahí muy virtuoso, tiene tarima. Ilusiones, que es una pieza de Alonso Blanco que él compuso, y tiene ahí unos toques de tarima y jarana al final, un swing ahí muy, muy jarocho. El Curripití, que es una recopilación del doctor Antonio García de León, que pues la verdad para nosotros es una persona bien importante por todo lo que nos enseña, todo lo que escribe, todo lo que sabe, toda esta dignidad para tratar estos temas, ¿no? Que, de los que él habla, de cultura, de historia, todo, ¿no? Así, él siempre ve desde un ángulo más arriba las cosas. La bruja, que es una bruja que habla sobre unos versos que hablan sobre México, sobre toda la riqueza que tenemos, que es la cultural, en la comida y los colores, mercados, pero en contraste con la corrupción continua que vivimos. Las tarimas, que es muchas tarimas grabadas al mismo tiempo con Alfredo Herrera, y el fandanguito para mi padre con Anastasia Guzmán y su guitarra, y unos versos para la muerte de mi padre. Y este disco lo produjo Norberto Cuevas, Quetzal Flores y una servidora. La grabación y mezcla es de Norberto Cuevas, grabado en Jalapa, Veracruz. Algunos sones fueron grabados en Seattle y la masterización estuvo hecha en San Francisco. La recta final se hizo en San Francisco de este disco. Y estamos con una disquera que se llama Round, Weirdlet Records, de un productor de San Francisco dedicado a la música latina, que se llama Greg Landau. Fíjate, Greg, que ha sido nominado 4 veces al Grammy, ha hecho yo creo que como 40 producciones, que tiene una empresa, que es maestro en el tema de la música latina en la Universidad de California, en la sede de Santa Cruz, y pues que es un cuate así bien reconocido. Pues él no me dijo así como, necesitas $1,000,000, manita, para hacerla, buh. No, pues él así me dio ánimos, ¿no? Ay, qué bonito es volar con los sueños de la infancia y con las piernas girar, flotando con elegancia. Ay, bonito es cantar con mi jarana en la mano mientras mi son mexicano por dentro suele vibrar. Ay, mamá, se moja el pasado, mi infancia recuerdo, la vida no pierdo, gana cantado. Mujer marinera de fuerte raíz, cantante, sonera, sabor a maíz. Ay, cántame, cántame, dibújame un trozo de viajes hermosos al campo. Levanta la voz en las flores, riega la añoranza de los para la esperanza. Que la juventud cultive esta música que vive, que se crea y se transforma y que va y que va tejiendo las formas de la esencia que percibe Viva México. El son es muy hermoso cuando lo canta Laura Rebolloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todo el grupo del Ensamble Marinero por habernos acompañado en el programa de hoy de Ariles y Más Ariles de Radio Tepoztlán. Y bueno, vamos a estar poniendo su música y siguiéndolos como siempre. Gracias, muy amable. Un saludo a todos. Gracias. Como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y Más Ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.